Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe. El tiempo de coronavirus, un pequeño servicio a la comunidad. Cuando tosas o estornudes, no te curas con la mano. Cuando lo haces, le das oportunidad a los virus de infectar a otras personas con el objeto que tocas. Mejor cúbrete con la parte interna de tus brazos, así reduce la posibilidad de contagiar a otros y nos cuidamos entre todos. Poniendo codo con codo. Radio Pueblo, la 90.1. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de estar. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Del pueblo para el pueblo. ¿Quieres ser parte de la noticia? ¿Quieres contar qué es lo que pasa en tu barrio? ¿Que te ayudemos a difundir alguna actividad? No dudes en hacerlo. Escribinos a nuestro Facebook, Radio Pueblo, al WhatsApp 388-514-4435. Radio Pueblo, un medio comunitario, porque la comunicación es parte de todos, porque la comunicación la hacemos entre todos. Participación. Lucha. Docente. Organización. Trabajo. Asambleas. Asambleas colectivas. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¡De fondo, compañeros! ¡Tenemos que permanecer! Una voz colectiva de las radios de la RNBA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnba.org.ar. Estamos en la provincia de Jujuy, transmitiendo en esta oportunidad desde casa, viendo la forma alternativa para poder seguir avanzando con la comunicación e informar a todos y todas aquellos que y aquellas que están en sus domicilios haciendo la cuarentena obligatoria, porque bueno, estamos en una emergencia sanitaria. Mi nombre es Jonathan y junto acá también vía contacto línea telefónica. Estamos con mis compañeros y mi compañero y mi compañera que se encuentran. ¿Qué tal, chicos? ¿Están, me escuchan ahí? Sí. Sí. Hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Un saludo para todos mis compañeros, cada uno de nuestras casas, respectivas casas, respetando la cuarentena. Y una vez más para acompañarlos en este programa, donde vamos a informarte sobre todo lo que acontece en la semana. José. Muy buenos días, chicos. Así es, muy buenos días también desde acá, desde el, podríamos decir, desde el barrio Agustín Tosco que tenemos acá en Jujuy. Estamos, como decía el compañero Johnny, ¿no?, retransmitiendo o tratando de transmitir el programa de la RNMA, un programa muy importante, creemos, por eso lo hacemos y tratamos de cumplir, ¿no? Como sea, vía telefónica, vía Facebook, vía WhatsApp, tratamos de comunicarnos para que salga el día de hoy. Así es, bueno, ahora tenemos muchas, bueno, estuvimos trabajando durante la mañana y ayer sobre la producción del programa del día de hoy. Vamos a ver noticias relevantes justamente de todo lo que está pasando, de los hechos, tantos de los decretos que salieron, bueno, y cómo está impactando en la sociedad justamente todo este tema de la emergencia sanitaria y el coronavirus. Bueno, sí. Se ha limitado a hacer muchas cosas. ¿Cómo la están pasando ustedes, chicos? Cuenten. Así, capaz que mucha coincidencia con todo. Tenemos de estar en casa y, bueno, viendo cómo llevar todo. Va, salir adelante, más que nada. Así es, acá en la provincia de Jujuy, como decíamos, en el día de ayer estuvo lloviendo todo el día, casi lloviendo. Hoy bajó un poco más, está más tranquilo, se puede salir ya a caminar. Pero el caminar también es por aquí nomás, ¿no? Dentro de la casa, como muchos llegamos al fondo y después de nuevo para la casa. ¿Vale? Sí, comparto lo mismo de estar en casa. Y bueno, hacer actividades, creo que a todos nos pasó de estar con la familia y compartir más tiempo. Y sobre todo ser más precavido por lo que está sucediendo y por las vistas, la gente que tiene que cuidarse. Creo que todos tenemos nuestro estado en nuestra casa, entonces por eso también prevenimos y nos encargamos de hacer lo necesario para salir a hacer las compras y volver, pero bueno, no estar tanto afuera. Pero bueno, esperemos que esto mejore y bueno, no haya muchos infectados con esto que termina la cuarentena. Si no se sabe, todavía estamos a la espera de que si dan una extensión más o el martes se vuelve toda la normalidad, se podría decir. Pero bueno, sí, acá en casa, yo estoy más cerca del centro de la ciudad de Jujuy y también se siente, aunque siguen habiendo esos irresponsables, ¿no?, que están afuera, pero bueno, creo que es menos, creo que la gente concientizó más, pero de que no hay que salir para prevenir. Así es, también comentamos a todos los compañeros y compañeras y a todos los oyentes que por lo menos, bueno, acá en la provincia de Jujuy se ha puesto un poco más tensa la cosa, helicópteros por todo lado, ya una sanción de 1.000 pesos si te ven en la calle, sería una multa. Una multa. Claro, sea quien sea por estar transitando en las calles. Bueno, todas esas cosas como voy hablando durante la jornada de hoy, durante la mañana de hoy. Así que bueno, ¿tenés algo para decir, Vale? ¿Algo más? No, bueno, también recordarte que nos puedes escuchar a través de la radio de la 90.1. También puedes escucharnos a través de la página de la RNMA, que es rnma.gov.ar. Ahí lo estoy diciendo bien. Ayúdenme si me estoy confundiendo con el compañero. rnma.org.ar es la radio por la que nos puedes escuchar a través de línea. Y no, creo que vamos a seguir en lo que sigue, continuar el programa, dejando más las informaciones que tenemos sobre lo que sucede en la provincia y en el país. Así es, y bueno. Parece que vamos a una pausa musical y iniciamos el próximo bloque con la primera entrevista. Mono, ¿nos querés explicar sobre qué nos espera el próximo bloque? Sí, tenemos el contacto del compañero Isma Jalil, que él es de la Correpi. Sabemos, entendemos todos que este último tiempo la policía empezó también a apretar un poco más en las diferentes provincias. El país directamente está siendo bastante movido por la policía, ¿no? Salieron en esta última semana algunos aprietes que hicieron a los jóvenes que salieron también. A algunos, muchos salían a trabajar y por ahí, como no todos los trabajos te tienen para justificar y demás, o no te hicieron ese papel, bueno, la policía empezó a los aprietes fuertes, ¿no? Entonces nos vamos a comunicar con uno de los cumpas de la COFETI que nos van a explicar lo que está pasando en diferentes provincias también. Bueno, buenísimo. Entonces nos vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Estás escuchando Enredando las Mañanas desde la provincia de Jujuy, junto con los compañeros y compañeras que realizamos todos los días. Un saludo también ahí a Martín, que seguramente sigue durmiendo, le mandé un mensajito por ahí, pero capaz que se quedó hasta muy tarde. Anoche estuvimos conectando los cables, estuvimos probando, pero bueno, enseguida volvemos y bueno, vamos a escuchar un temita musical para compartir en esta mañana. Pan, educación, salud, libertad, inteligencia. Mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, nos vamos a comprometer a entregar las armas. Participación. Lucha. Claro. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asambleas. Colectivas. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¡De fondo, compañeros! ¡Tenemos que enredar este colectiva tiempo! De las radios de la RNBA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnba.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, un programa de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos en esta oportunidad con un integrante de la Correpi, que es Isma. Estamos, Mono, también en esta oportunidad estamos hablando con nuestro compañero y compañera, Mono y Vale. La bastante represión que está teniendo más o menos la policía por lo que está pasando hoy en el país. Y estamos viendo un informe que ustedes compartieron, que es muy importante también que todos lo puedan escuchar. La represión que está teniendo la policía en las diferentes provincias, ¿no? Mira, lo primordial es entender que nosotros no queremos que se naturalice esto, en el sentido que aún frente a una situación como la que estamos atravesando, en donde sin lugar a dudas aparenta ser la única solución más efectiva y concreta la cuarentena, no puede dejarse de lado que la misma cuarentena debe ser atravesada con dignidad. Y cuando pasan las cosas que pasan, cuando vos ya anotás que tenés más de 200.000 notificados, con más de 6.000 detenidos, evidentemente tenés que andar pensando seriamente en que algo no está funcionando bien. No vamos a naturalizar que para curarte de la pandemia lo correcto sea que te metan en una jaula o en un corral como lo hicieron en Palpalá. Ustedes conocen, me están hablando de Jujuy y saben bien de lo que estoy diciendo. O que en la Villa 1114 de Buenos Aires la gendarmería rigoree o verduguee a la gente que salió de su precaria vivienda como para ir a comprar alguna cosa. O que en Tucumán una compañera del FOL, que es particularmente, que tenía todas las autorizaciones para hacer el laburo que ellos hacen a nivel social, haya sido también hostigada por la policía tucumana, o que la policía de la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y Montevideo, se haya dado el lujo, entre comillas, de rigorear y meter preso durante 2 días a un muchacho que tenía certificado extendido por el Hospital Borda porque era un paciente psiquiátrico, después de haberlo golpeado inclusive. Digamos, ni hablar de la matanza aquí en el conurbano bonaerense, en donde ocurrió algo similar a lo de la Villa 1114, el video que circuló por todos lados donde le hacen hacer salto de rana a los muchachos y cantar el himno. Lo mismo en Corrientes, que pasó algo similar a lo de Palpalá. Digamos, no se pueden naturalizar estas cosas porque, insisto, la pandemia, la cuarentena, como la vida misma, deben ser atravesadas con dignidad, y esto es indigno para nuestro pueblo. ¿Me explico? Sí. Irma, comentando un poquito a dónde que se está presentando estos papeles para hacer esta denuncia también. No, esto es lo que nosotros hacemos, es una denuncia pública, y evidentemente ha tenido su repercusión, porque, por ejemplo, lo que ocurrió en el ámbito de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, por ejemplo, con los gendarmes que actuaron de esa manera en la 1114 y con los policías de la provincia de Buenos Aires, hubo un paso inmediato a disponibilidad. Es decir, hubo un producto de esta denuncia que se ha formulado públicamente, se ha tomado una determinación muy concreta contra estos policías y gendarmes. Ahora, el tema es esta permanente ambivalencia que hay en el discurso oficial, porque por otro lado potencian la cantidad de detenidos y de situaciones en las que estas cuestiones se pueden llegar a repetir. Entonces, la necesidad de la denuncia es clave. Nosotros estamos planteando que te tenés que defender del virus y también te tenés que defender de la represión. Esa es un poco la síntesis, ¿no? Claro, también pensando, teniendo en cuenta que hace 2 días, desde el mismo ministerio, desde la Nación, se salió a decir que había 43.000 detenidos acá en el país. Fue hasta el miércoles, lo que pasa que hace 2 semanas, todo lo que pasó el mismo miércoles y el jueves, ya estamos en, hoy te puedo asegurar que el número exacto es 201.913 notificados. Esto significa, te detienen en la calle, en realidad técnicamente no te detienen, te aprehenden, como se dice, y te llevan, te hacen toda el acta, y si no tenés ningún impedimento, te devuelven a tu casa. De esos 201.913 hay 6.191 detenidos, que son los que quedan detenidos por otras razones. Por ejemplo, porque estaban rebeldes en alguna causa, porque se los buscaba, porque se jugaron de una cárcel, qué sé yo, digamos, por distintos motivos. Esta es una situación específica al día de hoy. Ustedes tenían en Jujuy cerca de 599 detenidos. No tengo el último dato actualizado de la provincia realmente todavía, pero para que te des una idea cómo es el tema. El otro tema importante, que también hay que tener en cuenta cuando se habla de atravesar con dignidad, es el de las cárceles, ¿no? Que está en una situación de mucha necesidad y se puede resolver con excarcelaciones que había que dictar en lo inmediato, con prisiones domiciliarias, pero descomprimir la situación en las cárceles se impone, sobre todo para quienes están presos o por delitos menores, o están próximos a cumplir la condena, digamos, todo ese tipo, o los enfermos, o incluso mujeres que están embarazadas o conviviendo en la cárcel con sus hijos menores. Digamos, todo eso es un caudal de seres humanos que deberían ser de algún modo contemplados y salir de las cárceles para descomprimir la situación que se vive en ellas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos hoy por hoy una situación de hacinamiento y superpoblación carcelaria que hace que se transforme verdaderamente, ya ni en épocas, entre comillas, normales era un problema, imagínate lo que puede llegar a ser como foco de contaminación, un ámbito donde la falta de higiene, la falta de salubridad, la falta de atención sanitaria, el hacinamiento y la superpoblación contribuyan a la difusión del virus. Me parece que estas cosas son las que hay que inmediatamente poner a la vista de todo el mundo, hacer las denuncias públicas y tomar una determinación por parte de los gobiernos de proceder inmediatamente a desactivar ese tipo de focos, ¿no? Y eso se logra con estas medidas, sin ningún lugar a dudas. Por eso la denuncia es importante, porque no hay que naturalizarlo. Primero hay que visibilizarlo y después no hay que naturalizarlo. Una cosa más. Aquí en Jujuy, hace dos días atrás, han tomado las medidas más estrictas. Esto es lo que planteaban, ¿no? Esto del corralito en las plazas para detener a gente. Ahora se ha tomado la medida de que se le va a cobrar una multa, así te vean en la calle, como sea, y tiene que pagar la multa para poder salir, de 1.000 pesos, una de esas, y la otra te firman, pasan los helicópteros por todas las viviendas y todos los sectores de los barrios de Jujuy, con las cámaras, firmándote en el patio de tu casa, no sé, por todos lados. A eso... ¿Cuáles son las pautas o la forma de poder hacer la denuncia también en cuanto a este tipo de violaciones, en cuanto a los derechos? Todas esas cuestiones deben ser puestas en conocimiento inmediatamente y nosotros las vamos a hacer públicas. Nosotros vamos a tener un reporte diario, lo tenemos de hecho, un reporte diario con cada circunstancia o cada situación que esté atravesando nuestra población a lo largo y ancho del país. Así que lo que nos llegue nosotros lo vamos a hacer público y la publicidad que adquiere evidentemente ejerce también como una presión muy grande. Vos fijate algo que no es menor, yo tiro este número de más de 200.000 notificados, esto implica que una vez superada la pandemia, hipotéticamente, cada uno de estos notificados va a tener que ir a tribunales a explicar su situación, por qué estaba en la calle y lo que fuera. Vos te imaginás lo que puede llegar a ser si hoy, que todavía se está hablando de prorrogar la cuarentena, estamos hablando de 200.000 personas, tribunales se va a verdaderamente colapsar. Y evidentemente, lo que nosotros estamos viendo que no sirve. Entonces, tampoco sirve cobrarle 1.000 pesos a una persona que no tiene, no tiene 200 para pasar el día para comer. A ver, exacto, si queda claro. Claro, exacto. Entonces, me parece que estas medidas están pensadas para por otro lado, el tema de la cuarentena, cuando uno dice atravesarla con dignidad, antes de hacer estas cuestiones es necesario, es fundamental que se recurra a prestarle asistencia a toda la gente que lo necesita. Entonces, es un absurdo y es una, casi te diría que es un recrudecimiento del espíritu represivo, en este caso, del gobierno de Morales, de ensañarse con la gente que más sufre, porque estamos el que vive en sectores acomodados o en sectores de clase media, que solamente, mirá, tuvieran más de un ambiente o dos ambientes en su casa para poder hacer la cuarentena, ya vive una situación distinta de aquel que vive en un rancho y tiene la necesidad, o mejor dicho, tiene la obligación, porque se le imponen, de estar encerrados, hacinados, en pésimas condiciones adentro de una sala de 4x4 o 5x5. Es decir, estas cosas son las que hay que contemplar, que hay que dar inmediatamente respuesta a las necesidades que tiene la gente para recién después hablar de alguna medida que se pueda tomar con aquel que no la cumple la cuarentena. Más allá de los imbéciles, más allá de los turros, hablando en criollo, que van con una tabla de surf en su techo o con un Mercedes-Benz, quieren ir a pasar un fin de semana largo a la costa, Más allá de todos esos imbéciles y toda esa, esa escoria humana realmente, que no son otra cosa más que eso, que no reparan en la necesidad de que, porque ellos lo pueden hacer, y ellos no tienen ninguna necesidad, ninguna imposibilidad para hacerlo, de hacer una cuarentena, que se ve que es la única medida que hoy por hoy en realidad parece ser efectiva, tiene su razón de ser, pero que, insisto, antes de pasar a reprimir a la gente y exigirle como le están exigiendo, bueno, mínimamente que las cuestiones de ese 40% que vive en la informalidad, que tienen que ver con sus necesidades cotidianas, esté resuelta, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, Ima, algo más en cuanto para aquellas personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden hacer para conectarse con Correpi, la página, algún número telefónico, algo como para tener en claro cuáles son sus derechos y cómo actuar en cuanto a este abuso de autoridad? Cualquiera que se meta en internet tiene la página de Correpi, donde puede formular la denuncia. Ustedes tienen los teléfonos nuestros que los pueden, de algún modo pueden usar, pueden ser ustedes intermediarios como para que nosotros podamos recibir las denuncias. Manéjenlo como de la forma más práctica y más sencilla para que la gente se pueda comunicar con nosotros, porque no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene la posibilidad de inmediatamente hacer un contacto por ahí. Sí. Así que yo creo que ahí hay un rol clave de ustedes que puede cumplirse y nosotros vamos a inmediatamente a volcarlo en las denuncias públicas. Insisto con esto, es también muy importante y hay que hacer mucho hincapié en la necesidad de no exponerse al divino botón, hablando en criollo. Es decir, que no se salga si no es necesario, que no se salga en horarios imprudentes, que no se salga sin avisar, que no se salga de a dos, porque no es un paseo y si salís de a dos te van a embocar, aunque vayas a hacer algo para lo que estés habilitado. Digamos, estas cuestiones hay que entenderlas y hay que internalizarlas para evitar el mal momento de tener que ser hostigados como lo son, o vulnerados en sus derechos como lo son por las fuerzas de seguridad, ¿no? Esas cosas hay que entenderlas para evitar tener ese problema. Eso es lo primordial. El que la pueda cumplir del modo más indigno, que la cumpla. La dignidad es algo que no se puede negociar. Jamás vamos a decirle nosotros a la gente que en función de cualquier cosa hay que perder la dignidad. Eso de ninguna manera. Lo primero es la dignidad, y la dignidad se reclama en tiempos, entre comillas, normales y también cuando pasan estas cosas. No se deja de lado nunca. Y hoy el riesgo está en que si te paran y te hacen lo que le están haciendo a mucha gente, obviamente que la dignidad está siendo vulnerada. Y eso nosotros no lo podemos naturalizar. Muchas gracias, Ima. Sí, un abrazo a todos ustedes. Un saludo. Gracias, muchas gracias. Un saludo. Bueno, ahí pasaba el compañero Ima Salim, quien es abogado de la Correpi. Recordemos que lo de la Correpi es un espacio de abogados que siempre están colaborando con las diferentes extensiones que hay también acá en el país. Recordemos también que con ellos por ahí algunas veces hemos podido coordinar desde Radio Pueblo lo que el que hacer si te llevan detenido, algo que es muy conocido también en las diferentes provincias, y bueno, acá en septiembre es donde más se lo vive, ¿no? Así es, una de las cosas que nos decía Ima, claro, las brutalidad de decisión que hoy tuvo, bueno, en este caso el gobierno de Morales, en cuanto a las medidas, cómo poder pedir una multa de 1.000 pesos, sabiendo de que algunos apenas llegan a tener 200 pesos como para sobrevivir una semana o nada, capaz. Y poniéndote la condición de que si no pagas esa multa, no te van a dejar libre para la circulación. Vale, ¿estás ahí? Sí, sobre todo que eso salió, creo que, bueno, salió acá en la provincia, y no se quieren explicar bien sobre, hay un PDF que tenés que descargarte, pero tampoco informaron bien cómo uno tiene que llenar eso para tenerlo, para poder estar tranquilo por las calles. Eso es algo que también hubo desinformación de parte del gobierno a sacar ese comunicado, y tampoco respetando a personas que a veces uno necesita salir a comprar algo. Hemos escuchado muchos casos de gente de que solamente pues salir a comprar en la esquina, te agarra la policía y bueno, te demoras a tu casa. Entonces como que es algo que no está bueno que esté pasando eso, pero bueno, como decía Ismael, hay que hacer la denuncia correspondiente si nos pasa eso, sobre todo el abuso de autoridad. Bueno, aparte para tener en cuenta que por ahí algunos podemos tener la posibilidad de tener, no sé, una impresora y donde vos imprimís eso, claro, y podés salir, pero mucha gente de edad mayor también que tiene que salir sí o sí a comprar para cocinar o para comer también en la casa y no conoce, viste, esto y es complicado también, ¿no? Por ahí todavía no lo pudieron imprimir, por lo complicado que es, ¿no? Y también pensar de que, también otra cosa que es muy cierta lo que decía el abogado, de que estas medidas está como que está más impuesta para los sectores más bajos de recursos más bajos, y que está de paso, tenemos hoy a la jueza Bernal acá en Jujuy que también se ha denunciado por las redes sociales de que venía, no hizo la cuarentena y encima fue agresiva con los oficiales de policía, diciendo que ella, por ser jueza, puede hacer lo que ella quería y que no tendría que hacer la cuarentena. Bueno, un día después sale con otro verso que fue un malentendido, qué sé yo, pero a ella no se le puso una multa de los 300.000 de lo que se hablaba a nivel nacional o a nivel provincial. No hubo ni una circulación de che, mirá, acá hicimos estas medidas contra estas personas, que justamente, o sea, mucha más razón tiene Isma en cuanto que estas medidas son realizadas solamente para los que tienen recursos muy bajos en cuanto económico y social también, o sea, capaz que ni casa tienen algunas personas y personas que no pueden hacer la cuarentena en su domicilio ni. Pero bueno, tenemos todo eso, todas estas medidas que son muy injustas y que bueno, hay que reclamar, pero también tener todas las prevenciones necesarias, como decía también, tratar de no salir, de medir también las salidas a hacer las compras. Son situaciones que tenemos que ir también concientizándonos entre todos nosotros y nosotras para saber cómo actuar ante este abuso de autoridad de parte de muchas policías y gendarmes que hoy se encuentran en las calles. Así es, bueno, vamos a escuchar un poquitito de música y así volvemos enseguida porque tenemos otros temas también para compartir en el día de hoy, ¿no? Perfecto. Vale, ¿tenemos algo más por ahí? Sí, tenemos. En el siguiente bloque vamos a detallar más informaciones. Me agarraste desprevenido. De que tenemos, sí, te puedes prender con nosotros a escuchar a través de la radio 90.1 Radio Pueblo o puedes escucharnos a través de la rmma.org.com.ar. Así es, enredando las mañanas, vamos a seguir en el próximo bloque con más entrevistas y con más situaciones sobre la emergencia sanitaria y qué es lo que ha provocado toda esta situación de este popular virus que ha padecido todo el mundo. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Sabores.

Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde la provincia de Jujuy. Para aquellos que nos están escuchando, pueden encontrar nuestro Facebook en Radio Pueblo, de Colectivo Radio Pueblo, o a través de la página de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org. Bueno, ahora tenemos... Nos estaba tratando de comunicar con Mariana porque hoy se está presentando una medida cautelar por los casos, bueno, de violencia que están pasando también en la provincia, que siguen pasando más allá de todo lo que está sucediendo hoy con el coronavirus, los casos de violencia que siguen haciendo y siguen andando, ¿no? Mariana nos va a comentar un poquito de lo que se está presentando en el día de hoy acá en la provincia de Jujuy. Hola, sí, buenos días. Sí, sí, escucha perfecto. Buenos días a todos. Mira, te cuento, lo que estamos en realidad es haciendo una nota al Superior Tribunal de Justicia planteando la necesidad de que se prorroguen todas las medidas de protección que se habían ordenado antes de la feria judicial y que siempre son con vencimiento, ¿viste? Porque las órdenes son que por 60 días, por 90 días... digamos, se resuelve el tema de las restricciones de acercamiento, por ejemplo, o incluso de exclusión de hogar. El tema es que lo que estamos planteando es que esas medidas deben prorrogarse en medio de esta situación para garantizar la vida de las mujeres. No se trata de una medida cautelar, sino de un pedido. Esto se ha resuelto en otras provincias, en 4 o 5 provincias, donde se prorrogaron y la verdad es que queremos que en Jujuy también, si bien esto es un aspecto nada más de la violencia, ¿no? Porque la verdad es que si tenemos al hombre que no está conviviendo en algún punto, digamos, con el aislamiento social, lo tenemos relativamente resuelto. El problema en realidad es cuando la mujer está conviviendo con el violento 24 horas al día. Ahí entendemos que es otro el problema, ¿no? Y el problema es cómo hoy esa mujer puede encontrar camino de solución al problema. Y la verdad que hoy estamos terriblemente limitadas las mujeres. Lo que tenemos es un número, ¿no? Números de teléfono a los cuales llamar, pero con el aislamiento se nos han cortado de alguna forma las redes, eso de que la mujer sale y va a ver a una amiga o se va a la casa de una amiga o de su madre, cuando hoy, digamos, las personas de edad son las que más tenemos que proteger. Digamos que la situación en ese sentido se complica y necesitamos no solo un número de teléfono, sino que haya un Estado más presente de alguna manera en estas situaciones, ¿no? Para evitar tragedias y para garantizar la dignidad incluso dentro del aislamiento, ¿no? Y otro de los problemas que tenemos, que sí estamos haciendo un planteo especial, es que en este momento la violencia económica, sobre todo de los hombres que son progenitores de hijos e hijas, se ha recrudecido. Tenemos mujeres que están aisladas, sin recibir un peso. Y por eso entendemos que este subsidio que se va a dar de 10.000 pesos al trabajo informal tiene que privilegiar especialmente a las mujeres, ¿no? O sea, si tenemos un varón y una mujer que han sido pareja y que tienen hijos, ese subsidio hay que dárselo a la mujer, que es la que en la mayoría de los casos se hace cargo de los niños, con varones que incluso aún cobrando la asignación familiar no pasan esa plata. Por lo tanto, ese es otro tema que está muy invisibilizado, pero vos imaginate lo que hoy en una, lo que es tener hoy una casa con mujeres a cargo de niños y que no reciben un peso del progenitor. Y esto está lleno, ¿no? Cuando hoy la situación es grave absolutamente para todos, sin excepción, más para la mujer que tiene hijos y que está sola. Así que bueno, estas son las cuestiones que planteamos. Lo que vos me preguntás es simplemente una nota al Superior Tribunal de Justicia que estamos ahí ya firmando a los efectos de que por lo menos ese aspecto esté cubierto, pero bueno, obviamente que hay muchos otros aspectos. Pero el central entiendo que es cómo el Estado está con las mujeres que hoy conviven 24 horas con el violento. Entiendo que tiene que haber un mensaje mucho más profundo que dar un número de teléfono, ¿no? Darles un camino de salida a las mujeres, que sepan que si salen con sus hijos de las casas van a poder ir a algún lado. O sea, me parece que necesitamos algo más animoso a que se corten las situaciones de violencia que simplemente dar un teléfono. Claro, y ahí como vos decías, también es importantísimo remarcar que en este momento, por la cuestión esta de no poder salir, en este momento la mujer está siendo todo el día invadida con la persona, ¿no? Capaz que está sufriendo toda la violencia dentro de la misma casa y no puede salir ni siquiera a hacer la denuncia o siquiera a comentarlo, ¿no? También con su amiga, su compañera que le escucha. Bueno, sin lugar a dudas la situación en ese sentido se agravó y por eso también hay muchas más llamadas al número, ¿no? A los números del 144, que eso es lo que se han planteado. El tema es que es muy difícil y muchas veces las mujeres no tienen un celular para poder llamar. La verdad es que se agrava por eso. O sea, son situaciones, a ver, si teníamos una situación de emergencia antes del aislamiento, imaginemos lo que es ahora. Por lo tanto, necesitamos una política específica para esto. Yo insisto que no nos alcanza solo un número, me parece que hay que dar mayor perspectiva. Y bueno, los equipos de atención de violencia tienen que estar funcionando en los barrios, ¿no? No solo en el número. Y ver esto de las redes, o sea, a ver, cuando llamamos por teléfono y no nos atiende nuestra amiga que sabemos que convive con un violento, bueno, poder acudir y poder ver cómo se resuelve la situación, cómo se acompaña y cómo se le da salida. El punto es que le tenemos que dar salida a las mujeres que hoy conviven 24 horas con el violento. Mariana, te quería hacer una pregunta que creo que es muy importante también para todos los que nos están escuchando. Creo que es muy importante también que les diga una palabra a las compañeras que en este momento están pasando por estos casos de violencia y que todavía no se animan todavía a hacer la denuncia o a poder salir de las casas, ¿no? Y hacerlo ver también. Sí, el problema es que es un momento muy difícil para esto. Nosotras seguimos estando con los movimientos de mujeres y las organizaciones a disposición absoluta para ver cómo vamos acompañando y cómo vamos pudiendo resolver. Pero es un momento demasiado difícil, donde si no tenemos las herramientas que nos da el Estado, no es que podemos resolver hoy qué hacemos con una mujer que tiene que irse ya de la casa y que tiene que tener un lugar a donde irse. El otro día me llega un caso, digamos una noticia, donde una mujer estaba durmiendo en el auto de una amiga porque el violento se había metido en su casa. No puede estar durmiendo en un auto, ¿no? Pero bueno, esto es todo lo que nos falta, y en estos momentos de crisis generalizada, crisis sanitaria, crisis social que se agrava brutalmente, económica, etcétera, la verdad es que, bueno, es esto, el hilo se corta por los más delgados, ¿no? Donde más terrible teníamos la situación antes, hoy se recrudece más. Y esto lo digo en general, las mujeres que sufren violencia, que no tienen a dónde, que no tienen salida, que no tienen ningún subsidio, no lo tenían antes de esto. Ahora veamos si, o sea, el tema sería ver si estas mujeres pueden resolver mediante la asignación de los 10.000 pesos. Pero bueno, o sea, la situación la verdad es que es muy grave y a la vez para nosotras es muy difícil también proponer salidas, ¿no? Cuando todo es tan complicado, pero bueno, tienen que resolver, así como hay que resolver que no se corten los servicios eléctricos o el gas por 180 días en todos lados, para que no nos quedemos peor de lo que estamos en medio de esto. O que haya un plato de comida en medio de que la gente no puede salir a trabajar, sobre todo el que se gana el pan día a día. Bueno, también tenemos que ver cómo una mujer hoy va a poder resolver seguir con sus hijos en el aislamiento o poder no estar con el violento. Pero estas son medidas que inevitablemente tiene que dar el Estado, porque hoy, digamos, no, o sea, nosotras también nos vemos muy limitadas por el aislamiento, ¿no? Pero será ir viendo cada caso en particular, que nos lleguen a través de los teléfonos, de la vecina, del Face, etcétera, todas las organizaciones, que también nos pueden cruzar en nuestras casas, porque saben en general nuestras vecinas dónde vivimos, quiénes somos, y ahí ir viendo en cada caso cómo podemos resolver. O sea, a ver, nosotras siempre estamos, ¿no?, para ver cómo la situación en concreto se resuelve. Y eso me parece que es el mensaje que tiene que tener hoy toda mujer, que siempre estamos y que estamos también para ella si es que tiene necesidad hoy de poder resolver la situación de violencia que está padeciendo. O sea, si sufre violencia tiene que resolverlo, ¿no? Estamos. Bueno, Mariana, te agradecemos por la comunicación. Creo que es muy importante en este momento, por lo que está pasando, también que las compañeras puedan escucharte y que también esto se conozca, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba la compañera Mariana Vargas, quien es de la multisectorial de mujeres acá de Jujuy. Un espacio de compañeras que siempre están acompañando a todos los casos que van sufriendo acá en Argentina o van pasando acá. Y bueno, es importante también remarcarlo en estos momentos, que todo está vinculado, solamente visto desde el coronavirus, pero no se ven los casos de violencia, ¿no? Esta semana eso era producente, no sabía cómo hacer, de que les ha tocado a muchas personas, a muchas mujeres, estar con el marido, y en algunos casos, si se hacía violencia también no sabían cómo denunciar. Creo que está colapsado el sistema de tanto de la mujer como de denuncias en general, entonces como que la gente no sabe qué hacer, y está bueno que, bueno, ellos estén mandando ese territorio para que se pueda tener una solución. Y también muy interesante lo que dijo sobre de que ese bono que se ve, también se ve para las mujeres que no tienen la oportunidad de cobrar eso y que lo cobren ellas. Eso es muy importante, me pareció muy interesante lo que dijo. Así es. Bueno, compañeros, son las 12 y 5 del mediodía también. Sí. Sabemos que sí, así es. Estamos... Bueno, como decía mi compañero Joanny, saliendo cada una de nuestras casas, pero creo que logramos informarnos bien, se lo hablamos al comienzo del programa, sobre uno de los representantes de Ismael Jalil, que nos habló sobre las medidas que está armando la policía y cómo nosotros tenemos que denunciar también eso, y en segunda entrevista que nos comunicamos con un enfermero del hospital Ramos Mejía, que también nos habló sobre sus necesidades, sobre los elementos necesarios que necesitan. Y ahora, por último, como último entrevista, nos comunicamos con Mariana Vargas, que nos habló de la multisectorial de Jujuy. Así que creo que estuvo bastante bien. Como siempre, tratando de que salga bien hacia todo el país, por la RNMA, y también acá, sobre a nuestros compañeros, a la gente de Jujuy. Estamos transmitiendo la provincia de San Salvador de Jujuy, por la 90.1, o... Puedes escucharnos también, o también puedes seguirnos a través de la página de Radio Pueblo. Bueno, compañeros, creo que ya vamos cerrando el programa de lo que es el día de hoy, enredando las mañanas. Así es, bueno, recordar a todas, a todos los que nos escuchan, a las compañeras y compañeras también integrantes de la RNMA, a las personas y gente que nos están escuchando, que nos quedemos sin casa, una de las famosas palabras populares que están corriendo a lo largo y ancho de todo el país, porque es importante de que prevengamos esta enfermedad y no nos contagiemos, y la única medida que se puede tomar por ahora es quedarnos en nuestra casa y salir, si tenemos que salir por compra o por un trabajo, tratar de hacerlo lo más precavido, o sea, buscar el menor tiempo posible, y bueno, tratar de cuidarnos entre todos y todas, y bueno, sí. Estar... ¿Qué tenés para decir para despedirte? Dale, le mando un saludo grande a todos los que nos están escuchando y un abrazo grande para los compañeros John y Vale, que estamos tratando de hacer este programa, como decíamos, con esto del coronavirus, nos la reinventamos para sacarlo en vivo también hoy. Bueno, algo que cuesta, pero que va a querer o va funcionando, ¿no? Un saludo grande para todos. Así es, bueno, entonces nos despedimos, queremos agradecer a Johnny, a Jonathan, que hizo toda la transmisión para que se pueda escuchar en streaming, compañeros que están de la RNMA escuchándonos. Nos despedimos a sus compañeros Jonathan Arjona, el Poquito Lava, y me despido a Valeria Telava para acompañarnos la semana que viene con otro programa. Espero que podamos estar ya en la radio, o bueno, también, como decía mi compañero, un llamado para todos para que sigamos manteniendo la cuarentena y que no salgamos en nuestras casas, ¿sabes? Para cosas urgentes o para comprar los insumos necesarios, pero que respetemos eso, que creo que a todos nos corresponde tener responsabilidad para que esta enfermedad, para que este virus no se siga expandiendo. Así que bueno, compañeros, un abrazo grande a cada una de sus casas y que se cuiden y que nos cuidemos todos. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene con otro programa más de Enredando las Mañanas por la RNMA. Chao, chao.